sin ti. Me siento que me quiero morir. Yo no tengo a nadie. Ámame, mujer. Yo sé que no fui perfecto. Solo me encuentro sin ti. Yo te sigo.